si me apuntan hacia mi lado. Bueno, seguimos en esta transmisión especial por el Sonido Prevalece 2, que está aconteciendo en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Recién terminó de sonar Callao, con su rock experimental viajador instrumental. ¿Qué es eso, Tono? A ver, exactamente vos, eso. Vos que sabes esas eso cosas, que sonó, así, de una. Aquellos que se los han perdido, bueno, tienen la oportunidad de escucharlo de una vez en el www.radionautafm.wordpress.com. Se va a quedar grabado, así, estigmatizado casi, se los digo. Pero bueno, tenemos visitas y es lo que se viene. Es lo que está por empezar, en breve. Exacto, en minutos, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez va a estar sonando Serpientes Cósmicas. Y está el señor Numa Pastor enfrente mío, justo mirándome con ojos casi inquisidores. Y vamos a preguntarle un par de cosas acerca de su banda. Mientras él, o sea, porque él canta, entonces todos los demás laburan y arman. Pero son las vueltas de la vida y son así. Exacto. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, así que bueno, Numa Pastor, muy buenas noches, bienvenido a esto que es la transmisión especial de Sonido Prevalece 2 en Radio Nauta 163. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos ahora a punto de empezar. Terminó Callao, estuvo muy bueno y vamos a tocar unos temas en 10 minutos. Así nomás, o sea, si dentro de 9 minutos y medio no desaparece, estamos en problemas. Tengo que desaparecer, porque, ya. Exacto, porque hay gente que va a estar ansiosa, casi desesperada, esperando abajo por la aparición de Serpientes Cósmicas. Bueno, vamos a empezar por el principio, Serpientes Cósmicas, ¿por qué Serpientes Cósmicas? Bueno, principalmente uno de los integrantes de la banda estaba en... muy metido en el misticismo. Trance místico. Claro. Y estaba muy con los kines mayas y todo eso. Y bueno, descubrimos que tres de los integrantes que estábamos formando la banda éramos Serpiente Cósmica. Alguno roja, alguno resonante. Alguno, bueno, y al mismo tiempo empezamos a investigar la concepción de lo que era la serpiente a nivel cultural en un montón de etnias y en un montón de culturas antiguas. Y todo lo que conlleva la transmutación, la adaptación, la energía sexual y la procreación de las especies. Y bueno. Ahora, ¿qué lleva a un músico de rock a embarcarse en tamaña aventura científica, casi podría decirse? En realidad, creo que aparte suena como una banda. Es decir, Serpientes Cósmicas es como decir los Guns. Le vieron la beta, o sea, claro, sí, la beta comercial, marketinera. No, pero Serpientes Cósmicas suena bien. O sea, creo que suena bien. Sí, o sea, suena bien. Absolutamente. O sea, es como. Implica una cierta sensación psicodélica. Sí, obviamente tenemos mucha influencia de la psicodelia del rock del 60, 70. Ahora, Numa Pastor, cuando escucha música, ¿qué escucha? Y mira, últimamente siempre escuché de todo, pero ahora estoy escuchando... Arjona, dice ahí. No. Qué feo escuchar Arjona. Pero es una vez... Pero, hola. Sí, está en el éxito él. Una vez empecé un psicólogo y en la sala de espera sonaba Arjona y fui una sola sesión. Ah, no lo soporté. Sí, te mata, es determinante. Te mata. Bueno, no, ¿qué suena la rocola de Numa Pastor? Mira, ahora por ejemplo compramos una consola y en un solo ensayo hicimos con una consola y empezamos a escuchar vinilos todos juntos. Escuchamos Yes, escuchamos sí, un par de temas de Psychotrance, o sea, electrónica, Depeche Mode, The Kinks. O sea, una apertura absolutamente... Nos así. Gusta, claro, nos gusta el rock así, también nos gusta la electrónica y... cualquier tipo de gama que derive de lo que nos llega, qué sé yo. Ahora, ¿cómo se conjuga todo eso que vos escuchás dentro de la música de Serpientes Cósmicas? Y creo que, bueno, empezamos, hoy lo dije acá en un programa, las primeras presentaciones de Serpientes hace 3 años, 2010, eran en fiestas, en Citibel, era mucho maquillaje, plumas, y era como que teníamos muy esa gama así de rock tipo T-Rex, Stooges, David Bowie. Claro. Claro, éramos como eso, siempre con sintetizadores. Y ahora toda esta etapa que de desarrollo fuimos trabajando más la parte de bases electrónicas junto con la bata, más sintes, no capaz tanta guitarra, pero cumpliendo un rol más minimalista. Sí, le estuve sacando punta a los delineadores al pedo porque parece que no los van a usar hoy. Pásamelo. Ahora tengo una cajita de ¿en todos serio? Colores. En serio, buenísimo. ¿Ustedes se conocían de antes? No. Parece que sí. Para nada, no. Yo voy a confesarles, tengo pósters, pero no es que él me... ¿Viste cuando vos conocés a la gente de la tele? ¿Digo? Que a la gente de la tele pensás que la conocés. Pero yo sí te conozco. Comés con... Porque yo... Ah, ¿también sos mi fan? Un poco. Ay, ay, bueno, Santiago, desde que tiene el tercer mont, o sea, radio, acá, bien. Se cree que todo el mundo es su seguidor. No, Santiago. No, Radio Nauta es más. Claro, no, pero que él coquetea con la fama, y eso es terrible. Es así. Se la cree. Claro, no. La fama coquetea conmigo, chicos. No, oh, por Dios. Eso es una declaración de principios. Es decir, yo quiero hacer una pregunta, Numa Pastor. Sí. ¿Cuándo perdés la calma? Todos los días. En serio. No parece. No, no, no, es que te transporta como a... ¿No? Él transmite calma. Ahora eso no significa necesariamente, claro, que él sea una persona absolutamente en control de su conducta. O sea, hay gente que es terriblemente tranquila y en algún momento hay un factor X. Y bueno, es lo que le estoy preguntando. Claro, el tránsito, no responde. Es que te quedas sin crédito en la sube. Sí. Y de golpe todo el mundo se convierte en tu enemigo. ¿Cuál es el punto de quiebre de Numa Pastor? El punto de quiebre, no sé, últimamente estoy bastante quebrado, que no parezca. Pero como estas cosas me rebuscan. ¿Pero qué, de plata, ponele? No, no, emocionalmente, pero estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Son tantas cosas. Claro, es la parte que hacer, del cimiento del corazón. Tendríamos que hacer como, no sé, lo transmito en las canciones. Escúchenlo. Ah, buenísimo. Y se viene a continuación. Es que la sí. Gente, los igual, oyentes y las oyentes. Igual es optimista. Ahora, cuando la gente se acerca a Olga Vázquez, ¿qué puede esperar? O sea, ¿con qué se va a encontrar cuando empiece a sonar Serpientes Cósmicas? Mira, o sea, ante todo, creo que el lugar, yo lo que decía hoy a varias personas de la organización, los que no conocen el lugar y llegaron hoy, encuentran un lugar muy lindo. Y creo que está bueno que te sorprenda. Y la música que hacemos nosotros también no es muy tan predecible. Buscamos que no sea... capaz, buscamos el equilibrio que sea directo, pero al mismo tiempo que tenga una profundidad como para que no sea totalmente predecible. O sea, es como medio difícil conseguir esa conjunción. ¿A dónde apunta líricamente la banda? O sea, cuando vos escribís las letras. ¿Vos escribís las letras? Sí, generalmente las son todos temas míos. Y apuntan en... O sea, en realidad es lo mismo que te acabo de decir. Es como un desconcierto certero. Ahí me quemó la cabeza. O sea, es como que trato... O sea, en realidad mi forma de expresar no es totalmente directa. Pero en realidad lo que tiene mucho sentido. Hay que buscar la metáfora, digamos. Hay metáfora, sí. No, todavía no tengo una fórmula. Pero creo que los temas tienen una línea. Creo que la línea está... Cuando los escuchen seguramente van a entender que los temas son tienen una línea. Bueno, ya no tienen, no le quedan más argumentos, o sea, tienen que venir acá. Claro. Jardín Galáctico. Y eso vos hoy te estaba escuchando que hablaste con los chicos de Por Favor No Regreses de la Luna. Qué buen programa. Un buen programa, sí, cultural. Y bueno, estuvo acá también Numa Pastor y contaba... No, igual era con El Motín Contraataca, no era con Por Favor No Regreses claro, de la Luna, con Iñaki. Sí, que estabas contando algo acerca del Jardín Galáctico y tiene que ver también con esto de las serpientes cósmicas, sí, y la transmutación, ¿sí? Sí, mira, Jardín Galáctico es una... Esto está bueno lo que les voy a contar, porque es un extracto de un poema oriental que me regaló una persona que está dentro de la cárcel, un librito de poesía oriental, y tomé una cita donde decía: no vayas al Jardín de las Flores. Es incierto este efímero mundo, el jardín de las flores está dentro tuyo. Era bastante así como el sentido. Y como que uno generalmente está buscando afuera algo que ya está dentro. Lo tenemos. Y tenemos una ansia a veces que pulsa demasiado. Y después el estribillo tiene una lírica totalmente pop y habla como del centro, como muy demandante a nivel sexual y existencial, como una energía ya intrínseca, o sea, muy fuerte. Una bomba, va. Ni más ni menos. Así que bueno, lo dejaste, o sea, mudo a Santiago Abel. Mirá lo que te digo. Me quedé pensando a pleno. ¿O no? No, me quedé pensando en varias cosas, como en una energía que nace desde adentro y a la vez como serpientes cósmicas de una... Lo que pasa es que yo no sé nada del mundo maya, así que me imaginaba como algo que se arrastra por el suelo, por la tierra, pero a la vez tiene que ver también con algo muy alejado en el espacio, entonces como algo que puede abarcar mucho, pero a la vez tiene dos puntos como muy concentrados. Sí. Entonces me da una idea de algo que abarca, pero a la vez es preciso, y me gustó. Creo que uno tiene que estar conectado con la Tierra y con el infinito, con el universo. Y muchas de lo que te decía hoy, o sea, de las historias antiguas que hablan de la serpiente emplumada o eso, hablan de deidades que eran eso, eran como animales que fantásticos, pero eran animales y como nosotros también tenemos muchas características de eso. O sea, creo que va por ahí la banda, o sea, es una transmutación constante, adaptación también a todo el caos que vivimos todos los días. ¿Se siguen produciendo para tocar como en un como mira, actualmente estoy con la cara lavada, pero si me pasas maquillaje. ¿Qué claro. hacemos ahora? Estaría bueno. Las pestañas la postizas. Te prometiste aparte. Pestañas postizas, me falta pegamento, las tengo. Con un moco. No, hoy ya me quise sacar uno y me salió sangre. En serio. A mí me salen ahora unos duritos con pelos, no pegan mucho. No. Ay, qué feo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, o sea, no, del disco te queremos preguntar. Ah, eso, bueno, el disco. Anunciamos que lo venías a presentar. Sí, y nos trajimos un par. Nos olvidamos, queríamos traer un montón. Hay unos pocos. ¿Se descarga de internet también? Creo que sí. Tiene un Bandcamp. Sí, tenemos un Bandcamp. ¿Pero gratis o no? Porque viste que hay Bandcamp en un peso, dos pesos, diez pesos. No, pero hay algunos que no. Hay varios Bandcamp que pones cero actualmente pesos. Actualmente no sé cómo, si está como para descargar así gratuitamente. Porque no sé qué se trabó. Pero en realidad el disco, te digo, lo grabamos el año pasado en el Santito, que es un estudio muy bueno. Grabamos todos juntos tocando simultáneamente con la producción de Fico, que es el guitarrista de Masacre. Estuvimos en el verano yendo a la casa a Vicente López a grabar sintetizadores y algunas voces, y lo mezclábamos juntos, tranca. O sea, pasó un tiempo largo, unos meses, para dejarlo reposar, haciendo una postproducción, y lo estamos sacando hace un mes más o menos. Es un disco nuevo. Está nuevo y masterizamos en puro mastering, que es como muy bueno, sí. Con Max Sena. Y nada, lo pueden escuchar. También subimos un fragmento de la grabación a YouTube, que creo que en el evento lo mandamos. Y nada, espero que lo disfruten. Vamos a grabar la segunda parte. O sea, sacamos un EP ahora, que es un corta duración de 4 temas. Nos van a armar unos remix ahora en estos meses. Y posiblemente en octubre, noviembre grabemos la segunda parte del disco. Espectacular, estuvo sonando a pleno esta semana en Radionauta. Ahora genial. Estoy ansioso por escucharlos. Y voy a empezar a considerar si me llevo en ese CD. Me encantaría que tengas nuestra arte. Bueno, entonces ya llega Serpientes Cósmicas. Sonido Prevalece, episodio 2 en Radionauta 106.3. Muchas gracias. Hasta luego.